Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió. Puedes tener a otro y sigo siendo yo. Te vas a perder si te dejas sola. Es que conmigo tú trabajas todo. Cuando yo te lo esté haciendo, mami, tú me estás enloqueciendo. Tu bella quiere enciendo, es salvaje, pero me defiendo. Hay tiempo de más para conocernos, así que bésame. Pero esta vez, si llama mientras te lo hago, contéstale. Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré y que pa' tu fresquería yo me prestaré. Llego y se quita la ropa, el whisky a la roca, la moda de Europa. La toco abajo del conforter cuando se arropa. Ella sabe que yo estuve, el nene no ronca. No olvides cómo te parto en tu cuarto, te recalco. Entre los demás siempre resalto y les va a dar un infarto si se enteran que eres de Michael. Cuando les meto se ponen psycho, Tú quieres conmigo y yo quiero contigo. Pa'lanta, tú y yo somos amigos. Pero en la cama tú y yo somos enemigos. Tú me dices si paramos, sigo. Pico, pico, pa' venirte yo no te obligo. Tu punto débil yo te lo consigo. Te doy tan duro que hasta me fatigo. Y tú eres la que a mí motiga, porque a ti yo no te hostigo. Sigo, vengan gallinita y coman trigo. Que ese culo soy quien te lo ligo. Chingando con más prendas que lo mío. Y como pa' los tiempos el padel, vamos a darle castigo. Y dale a la maleta, por favor. Oh my God. Y antes del aeropuerto voy para el mall. En Santo Domingo es resort. Ay, suere. Yo te guardo donde no da el sol. Y yo me la como toda. Su cuerpo me se va pa' soa. Y es pa' donde me siempre que va a volver. Y termina corriendo la él. Y tú quieres que te busque en la calle. Y me temo un secuestro donde tú seas la única red. Lo que tú sientes por él murió, amén. En tu mensaje estaba escrito pa' el carajo darle sed. Y cada vez que yo a ti te busco y conduzco, en el camino puedo verte. No sé qué te enseño ese truco, mami, no es justo. Contigo me busco la muerte. Y mírame, a mí te me, que no puedo olvidarte de aquella vez. Y él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Si lo hacemos, baby, mírame. Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame. Jálame por pelo y maltrátame. Agárrame por el cuello de la cama, papi, amárrame. Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buqueá. Que de aquí al año que viene te tengo buqueá. Que tú me mueves el culo rico en esos tabaquea. Si soy completa en RD, está bien el chuletea. Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste. Detrás de ti yo voy. No sé qué pasó, después te me perdiste. Y yo voy, voy, voy. Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste. Detrás de ti yo voy. No sé qué pasó, después te me perdiste. Y yo voy, voy, voy. Ella me pide que la castigue. Dispuesta pa' hacer cosas malas conmigo. Aunque a veces cruzamos lo prohibido. Solo quedamos como amigos. Si ella te pide que la castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shawty. Te vas conmigo después de este party. Es que él no sabe cómo trabajar ese body. Tú me dices, así que tú me dices. Acuérdale a tu bellaquera que me avise. Pa' que en mi cama otra vez te bautice. Cuando quieres que te haga lo que ya te hice. Si ella te pide que la castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shawty. Te vas conmigo después de este party. Es que él no sabe cómo trabajar ese body. Yo no quise que fuera un booty call, pero quiero que me llame pecho al medio tramador. Anestesia para el amor, pero si te deja sola va a pagar por el error. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar. para que seas mía completa. Yo sé que flaquea siempre que nos vemos. Pa' mí que se dio cuenta del nebuleo. Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan. Dile que deje el afán, que tú solo eres mi fan. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción, tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Mírame, admite que no puedes olvidarte de aquella vez. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Cerrar un rime. Tienen que cerrarlo así.